muy intensamente en San Nicolás, en San Pedro, en San Antonio de Areco, en Pergamino. ¿Dónde más? Bueno, en Capital, obviamente, está lloviendo también. Es el como el casi el pecho de la tormenta. Ahí en Tigre, Belén de Escobar, en Luján. Bueno, todo eso está bajo lluvia. Por supuesto, nuestra región, bajo lluvia. Saladillo, Alvear, San Enrique, Las Flores, Lobos, Cañuelas, toda esa línea diagonal de la provincia de Buenos Aires, prácticamente con el trazado de la ruta 205 hasta Del Valle, casi todo con lluvia. Y esa lluvia, para que te des una idea de lo largo, lo enorme que es la tormenta, ¿sabes hasta dónde llega? Hasta el norte de Uruguay. Fíjate, ¿eh? Tremendo, tremendo. Desde la línea de tormenta se ve prácticamente desde Tapalqué, General Alvear, Tapalqué, hasta el norte del límite con de Uruguay con Brasil. En Uruguayana, hasta Uruguayana llega la tormenta. Imagínate el tamaño. ¿Cuántos son? Como casi como 1000 kilómetros. No sé, prácticamente. Tremendo el tamaño de esta tormenta, ¿eh? Y no hay que sacarle la atención porque se están generando tormentas. Y empiezan a gatillarse tormentas y a generarse sobre Santa Rosa, ahí en La Pampa, sobre General Hacha, sobre General Pico, y empiezan su derrotero también hacia nuestra región. Todavía falta. Se están activando tormentas allí sobre la provincia de La Pampa, en su límite con la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué sucede después con esas tormentas, porque todavía son chicas, pero se van agrandando, se van juntando, se van activando. Y van a llegar. Ahora te voy a poner una captura del satélite para que veas el tremendo tamaño de la tormenta bajo la cual estamos en el extremo sur. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, 10:02, la temperatura 15 grados. La lluvia caída en este momento en Saladillo ya suma 6 milímetros. Volvemos, dale. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344-1541-0667, Sestel 02344-434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46-6480. ¿Sabías que el cáncer de colon se puede prevenir si la detección es temprana? Gastroenterología y endoscopía en CEMEDIT. Prevención y atención de enfermedades digestivas. Endoscopía, colonoscopía, gastroenterología clínica, diagnóstica y terapéutica. Diagnóstico y tratamiento. Dr. Guillermo Faciuto, especialista jerarquizado en gastroenterología y patología hepática. Atiende en CEMEDIT, Almafuerte 2740. Turnos 455-580. Celular 02345-4. 41-0655.

Sí, es verdad, pero bueno, vos siempre te acordás de nosotros. Agradecido, bueno, y agradecido a Celeste, no me quiero olvidar, antes que nada, por las facturas. Buenísimo. Bueno, 2017 estamos cumpliendo los 20 años de Kelvin, en el tema de climatización en general, o sea, que hacemos aire acondicionado, climatización central, calefacción, estos nuevos años ya con todo lo que es nuevas energías, porque bueno, se está apuntando a reducir los consumos, así que tenemos una amplia variedad de nuevas tecnologías que se están incorporando lentamente, que tal vez en otras partes del mundo ya están más afianzadas, pero bueno, acá vamos lento, altos costos todavía, pero bueno, de a poquito vamos incorporándolo. Esta tecnología nueva, la veo publicada ahí, ¿cómo es que se llaman los aparatos nuevos? Bueno, en lo que es split, digamos, equipos residenciales, así es la tecnología inverter. Con nuevos gases, que bueno, se estaba dando mucha difusión al R410, que es un gas ecológico, pero casualmente la semana pasada estuve en Rosario en un nuevo curso de capacitación y ya se vienen otros gases más, o sea que seguramente en unos años más, tiene límite 2020, el R410, que es el nuevo gas que teníamos en todos los aires nuevos. Viene otro, que es 100% ecológico realmente, así que va a haber nuevos cambios en poco tiempo. O sea que no hay que estoquearse mucho de gas, digamos. ¿No? Y lo que pasa es que el tema es, todavía hay gas con equipos con el gas viejo, claro. Va a haber equipos con este gas actual, claro. Que va a cambiar, claro. El cambio es constante, ¿viste? En busca de eficiencia, el cambio es constante. Claro. Tenés esa tecnología que te decía inverter, que es para equipos residenciales, sí. También para todo tipo de equipos, pero bueno, donde más se está aplicando ahora en equipos split y eso. Y tenés nuevas tecnologías como la que estamos usando acá, el edificio del curso nuevo que se está haciendo acá en Saladillo. Eso nos permitió trabajar en una obra, en unos equipos que son únicos en Saladillo y la zona. Ajá. Que es un sistema que se llama TBR, es similar al inverter, pero en un equipo muy grande, de una capacidad muy grande, sí. Y bueno, una alta eficiencia, digamos, superando, se pueden poner equipos al 110%, por ejemplo, o sea que estás poniendo un equipo por debajo de la capacidad de la demanda, ¿me entendés? Ajá. El rendimiento es realmente espectacular, espectacular en todo sentido, consumo, nivel de ruido, espectacular. Eso lo logra la nueva tecnología inverter y esos gases que estás diciendo vos. Es una combinación, sí, correcto. Gases es una combinación que, entre compresores y entre el funcionamiento de los compresores, que es el cuerpo, el alma de los equipos, sí. Y los gases, correcto. Genial, sí. Buenísimo. Bueno, contame, bueno, en esta época ya hay que empezar a revisar los aires también, ¿no? Sí, lentamente nos estamos retirando de todo lo que es calefacción, y hay que arrancar con el tema aire. Todavía quedan fríos, o sea que, viste, es más, mira, nosotros esta semana estábamos trabajando con un nuevo proveedor, con la incorporación de calderas a peles, que está bien, ya lo estamos planificando para el invierno que viene, pero bueno, las obras son constantes, o sea que ya se planifican cosas así. ¿Calderas cómo? ¿Calderas qué dijiste? Calderas a peles, en definitiva es una caldera leña, sí. Pero que trabaja con peles, un producto que se consigue, que ya lo están proveyendo acá una empresa argentina, tiene sus distribuidores y bueno, son excelentes calderas, no se aplican en la ciudad, pero sí en la zona rural donde no hay gas, o hay gas licuado, digamos, la diferencia de consumo es importante. Tenés las calderas de gas licuado, tenés las calderas eléctricas, sí. Hoy día están las calderas de condensación, que también un rendimiento impresionante en lo que es piso radiante, pero bueno, tenés opciones ecológicas que ya se están metiendo en el mercado. Ah, mirá vos. ¿Y la energía solar te falta? Y la energía solar es una combinación que hoy por hoy todavía, en lo que es agua sanitaria, ya está muy avanzado. Ajá. Bueno, nosotros también lo estamos vendiendo, lo estamos proveyendo. Ajá. Pero en lo que es piso radiante, como complemento de piso radiante, todavía está un poquito caro. Amortizarlo cuesta, pero ajá, bueno, pero las obras todas las dejamos previstas, cosa de que en unos años, cuando ya se meta en el mercado con algo más accesible, se puede incorporar fácilmente, ¿sí? Está buenísima la energía solar, sí, sí. Buenísima. Por supuesto, sí. Cristian, contanos con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC. Bueno, en este momento estamos mano a mano con Jorge acá en la oficina, lloviendo. Ajá, sí. Pero seguramente aparece algún instalador, porque viste que nosotros estamos con venta de material en toda la zona. Claro. Así que seguramente va a aparecer alguno que está escuchando la radio y va a venir a comprar ocasionalmente algo. Claro. Y bueno, algunos de los chicos están trabajando acá en Saladillo, así que ahora si se acercan vamos a tomar unos mates y a comer las medialunas. Genial. Cristian, ¿y saludos para quién? Bueno, un saludo a los clientes de toda la zona. Sabemos el alcance que vos tenés, que es muy amplio, y es más o menos el alcance del radio que tenemos de trabajo nuestro. Uh-huh. Así que, y un agradecimiento, bueno, a vos como siempre, a CLC, por las facturas. Y nada, a los clientes que tenemos en Saladillo y que confían y que nos han dado la oportunidad de estar estos 20 años trabajando a la par y demostrando que con esfuerzo y con trabajo todo se puede, a pesar de los altibajos que hemos tenido en el país en estas dos décadas, aguantando. Genial. Cristian, como siempre, muchas gracias por atendernos y gracias por contarnos todo esto, porque nos actualizaste un poco también en tecnología, así que gracias. Sí, fue muy breve, es muy amplio. Bueno, vos te empapás mucho en el tema de tecnología, así que viste que es muy amplio para charlar un rato largo. Pero bueno, un breve resumen de lo que se viene y de lo que está hoy día en el mercado. Gracias. Te mando un abrazo grande, mucha suerte. Un abrazo, que sigas bien. Hasta chau, luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Cristian desde Kelvin Ingeniería compartiendo estas superfacturas de Super CLC en la mañana de la 106. Dale. Móvil Dulce, la 106. 106. Siempre una canción. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227 1553 4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344 1544 1606. Veníamos de esos lugares. Llega a la región con su nuevo espectáculo El Gato Peters. Opus Gato, un clásico del humor. Viernes 10 de noviembre en la Comedia de Saladillo 21:30. 17 de noviembre Español de 25 de mayo 21:30. 19 de noviembre Español de Alvear 21 horas. Gato Peters. Millones no lo vieron. No sea uno de ellos. Esa ingenuidad. Conocé Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227 1552 1052 y 1561 0422. Punto Auto, un nuevo punto de partida.

alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Ya tú sabes cómo va. N-I-C-K. Niki, Niki, Niki, Jam. Niki, Niki, Niki, Jam. Manuel Turizo, va a enamorarte, mami. Y si es un beat, par de flores. Julián Turizo. Par de besos. Sí, sí. La industria ahí. Estamos escuchando Amor Chokin. Esto se llama Sexy Lover. Aquí en la 106. Estamos en las 10:27. ¿Sabés que aumentaron hasta 500.000 pesos las multas a los comercios que vendan alcohol a menores? 500 lucas van a cobrar, El gobierno bonaerense endureció las multas a los comerciantes que vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años, que a partir de ahora podrán llegar a pagar hasta 500.000 pesos por incurrir en esa falta. Es la ley 14.969 que modifica el artículo 3 de la norma. Así que 500 lucas si le venden alcohol a menores. Info que llega desde la Municipalidad de Saladillo: no se podrá transitar por Sicarey de Yatorre hasta el 9 de noviembre. La construcción de un canal soterrado en el cruce con la avenida Sicarey es importante para la zona, así que están trabajando por allí. Acordate, Sicarey de Yatorre hasta el 9 de noviembre no se va a poder circular. En 25 de mayo piden circular con precaución en zonas aledañas a la obra de la avenida 36, prestando especial atención a la cartelería que señaliza los trabajos para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Atención, 25ños, es precaución, cerca de la obra que se está llevando ahí en la avenida 36. Para saladillenses, el viernes vence el plazo para conformar el listado de productores afectados por las inundaciones en Saladillo. Llama al 434-407, exactamente, a la Secretaría de Desarrollo Local. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. ¿Cuántos mensajitos? Ahí está. Hola, Carlos, ¿me podés pasar un tema de Abel Pintos para mi compañero Cristian? Dice Gabriel de Saladillo. Muy bueno el programa. Gracias. Sí, señor, lo vamos a pasar pegadito a la tanda. Ay, ¿qué más? Buen día, Carlos, quiero tu chef. Dice Ale de Saladillo. ¿Cómo no? Soy de 25. Manda saludos por aquí también. Buen día, quiero tu chef. ¿Qué más? Hola, quiero tu chef, dice Norma de Saladillo. Ahí nos manda una fotito de cómo está lloviendo en 25, Nati. ¿Qué más? Buen día, quiero tu chef o Unimat. Falta tu nombre y ciudad. Falta tu nombre y ciudad. Quiero Unimat o tu chef, dice Osvaldo de Saladillo. También está por allí Fernando participando del sorteo. Fíjate que tu mensajito tenga tu nombre, ¿eh? Acordate. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la radio, pero actualizamos un poquito el tema del tiempo, ¿no? Porque esta tormenta que se va desplazando de noreste a suroeste rápidamente, se va desplazando y seguramente en no demasiado tiempo vamos a tener algunos mejoramientos temporarios y va a parar de llover. No va a faltar mucho para que pare de llover. Ya está pasando la tormenta sobre nuestra región. La tormenta que, te reitero, llega hasta el norte de la provincia de Entre Ríos, tremendo. En este momento estamos con 7 milímetros, la presión atmosférica sigue bajando, 1007.9, la sensación térmica es de 15 grados. Hay un poquito de viento del este-noreste a entre 13 y 16 kilómetros por hora. La nubosidad, por supuesto, es del 100%. El techo de nubes se cayó, normalmente es 9000 y pico de metros. Fíjate que ahora estamos en 3000 metros de altura y la visibilidad reducida a la mitad de lo que habitualmente tenemos, 8 kilómetros. Así estamos aquí en el centro de la provincia, esperando que llueva con mejoramientos temporarios en este ida y vuelta de para llueve prácticamente hasta la noche, pero mañana va a mejorar un poquitito, vamos a tener nubes y sol también el sábado y el domingo, con temperaturas que van a estar entre 23 y 24 grados todos los días. Nos vamos a una pausa pequeña, pequeñísima, y ya volvemos con más música. Dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor del Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. 106. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763. Teléfono 02344-481-303. agroalvear.sa@hotmail.com. Total 25, sanitarios y griferías te acerca a las ofertas de primavera. Filtro para sarro, 1.950 pesos. Grifería de cocina monocomando Piazza, 899 pesos. Tubos y accesorios Aguadut, 10% de descuento. Set de accesorio hidros para baños, 347 pesos. Bombas para presión de agua corriente, 2.990 pesos. Total 25, siempre con vos. Calle 18, esquina 27. Total25grifería.com.ar.

Estábamos escuchando a Abel Pintos, esto se llama Una Razón. Quiero detenerme un segundito para recordar a alguien de la música en nuestro idioma, ¿no? Murió hoy a los 72 años en un hospital de Miami, quien María Marta Serralima. Estaba internada de gravedad tras someterse a operaciones en la espina dorsal. Según confirmó la productora Marita Guercio, Serralima falleció esta madrugada en la ciudad norteamericana donde residía, y en las últimas horas había trascendido que estaba en terapia intensiva tras complicarse en su cuadro de salud, que le provocaba profundos dolores y la complicaba mucho para caminar. Así que, bueno, artista enorme, ¿no? De nuestro país y de Latinoamérica. La vamos a recordar a María Marta Serralima, que se fue de gira esta madrugada con uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Como yo te amé. Ahí está. María Marta Serralima en el recuerdo. Se fue de gira en esta madrugada allí en Miami. La recordamos, dale. Yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de vivir, de sentir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé. Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé. Puedas entender, tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé.

skin creeping closer into view. I am the tiger on the highway, home to you, home to you, home to you, home to you. Don't tell me you can't find time to party. I don't wanna hear that damn excuse. Baby, if we can't go find a party, guess we'll have to make one here for two. Ooh, ooh, ooh. You can run me, sunny delight. I wanna take you on a street safari, party, alright. Into the final de la noche, The Edge of the Night, Shepar con Sebastián Yatra, aquí en la 106. ¿Sabes qué acabo de descubrir? Que los días nublados nos hacen pensar más claramente. Lo acabo de leer recién, mirá. Un estudio de la Universidad de Nueva York, allí un investigador, notó que los días nublados la gente recuerda más, mirá, las cosas para hacer que en los días de sol. Aparentemente, los individuos memorizan mucho más elementos en días con mal tiempo que los que recuerdan en un hermoso día. El hermoso día genera problemas en la cabeza. El estudio realizado sobre la disposición de algunos artículos de salida de varios comercios nota que cuando hay sol disminuye el estado de ánimo y el mal clima nos hace más reflexivos y nos invita a pensar más profundamente. No, es tremendo, ¿eh? El día de sol adormece la mente del riesgo y el pensamiento cuidadoso. El sol nos adormece, ¿no?, del pensamiento cuidadoso. Y precisamente esto está relacionado con un estudio conducido por psicólogos sociales de Australia, quienes encontraron que en lugar de vigorizar la mente, el buen clima cancela la función cognitiva. Por eso hay unos cuantos que se sienten mucho mejor en un día nublado. He escuchado gente que dice, yo la verdad que me siento bárbaro los días nublados, los días que llueve. Y lo miran como con cara de loco, ¿viste? ¿Qué es este que dice? Bueno, acá está la explicación. Finalmente, tenían razón. Esos que se sienten mejor los días nublados tienen razón. El día de sol te duerme la mente. Te la duerme del riesgo y del pensamiento cuidadoso. Mirá vos, tremendo, ¿eh? Finalmente se supo. Vamos a movernos un poquito, ¿viste que paró de llover? Te dije que iba a parar de llover, ya paró de llover. Pero esto no es para siempre, ¿eh? Es un mejoramiento temporario. Llega mal ahí. Malagui, con este No Vuelvas Más, ya son las 10:56. Bueno, nos tenemos que ir a una pausita. Pedile al de la radio Amor Secreto de María Marta Serra Lima. Ay, Dios, no sé qué. Bueno, después lo ponemos, dale. Buen día, radio. Creo que la peor pensadera no es el suelo de la lluvia, no hay peor pensadera que tomar mate solo mirando un punto fijo, dice Vane de Alvear. Pero podés aprovechar a hacer mindfulness, Vane. Y subí bien la radio, claro, la radio bien a fondo. Te dice, bueno, a algunos le faltan neuronas, qué mala. Hola, Carlos, quiero tu chef, dice Lucía de Caso, no quiero cocinar. Bueno, tremendo, ¿eh? Es así, generalmente pasa eso. Y pasan los animales también, ¿eh? El día soleado es como que bajan un poco las defensas, porque como se ve bien, hay buena visibilidad, está todo como más cómodo, más tranquilo, uno se adormece y baja precisamente la guardia, vendría a ser, ¿no? Es así, que uno baja la guardia, vendría a ser básicamente el resumen. Vi una cortita antes de la pausa, yo no sé si esto es para que me robe una sonrisa o no, pero uno de los grandes misterios de la vida es saber qué pasa cuando uno llega a la muerte. Hay un médico intensivista, así se llama Sam Parnia, Sam el nombre, Parnia el apellido, director de cuidado crítico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, cree que la muerte no se resuelve en un instante, sino que es un proceso que toma horas, ¿no? Cuando uno afronta ese momento crítico. Dice él que es posible que las células del cerebro estén activadas aun cuando no haya respiración, latidos ni actividad cerebral. Por lo tanto, lo más probable es que una persona esté consciente de su propia muerte e incluso escuche a los médicos declarar la hora de su defunción. Tremendo, ¿eh? Según Sam Parnea, durante este proceso las personas escuchan voces de quienes los rodean, pero también tienen esa sensación de ver la luz cálida y reconfortante. ¿Te acuerdas de Sueiro? Que siempre contaba esto. Así como una paz y calma inusitadas, incluso si padecen dolores al morir, bueno, no los van a sentir. También se da la separación del cuerpo que permite al difunto ver el panorama de su deceso desde arriba. Realmente súper escatológica esta información, pero tiene que ver. El título es: revelaron qué se siente en los 3 minutos posteriores a dormir. Este muchacho, este médico, Sam Parnia, es médico intensivista y director de cuidado crítico de la Escuela de Medicina de Nueva York y es reconocido allá por este tipo de investigaciones. Así que, qué sé yo, sirve por ahí, nos servirá para estar preparados. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 107.